Vamos a adelantarle la intervención a Raúl Sahagún, porque lo tenemos todavía en la tienda. Está en Sahagún todavía trabajando con, después de un torneo de Warhammer y de esas cosas que él hace. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántos han sido convocados al torneo? Nada, hemos estado, han estado 20 en Warhammer, 8 en Heroclix, y luego ya la gente echándose unas partitas de Magic y tal. O sea que, bueno, nos habremos juntado entre unos 40 o 50 en la tienda esta tarde. Bueno, bueno, eso, más que una tienda, ya es una especie de santuario cultural de Salamanca, ¿eh? Intentamos por lo menos que la gente se divierta, que se lo pase bien, y oye, aprovechando las tardes de invierno para reunirse y echarse unas partiditas. La verdad es que está entretenido y nos hemos reído mucho. Bueno, iban chicos y chicas, ¿no? Sí, sí, hemos tenido además, tenemos el lujo y el privilegio de tener a chicas que pintan miniaturas que ya quisiéramos muchos tener siquiera una cuarta parte del nivel que tienen ellas. Bueno, bueno, pues a ver si surge también alguna parejita, porque ahora se acerca San Valentín y que se regalen un Warhammer, ¿verdad? Sí, también lo he sabido, ya ha habido alguna cosa que otra, hay una pareja que juegan, supongo que nos están escuchando solo para ellos, y sí, que se regalan cositas el uno al otro, además comparten ejército, es una cosa curiosa. Bueno, pues la pareja que juega al Warhammer unida permanece unida. Algo así. Bueno, pues también en el cómic, también en el mundo de la fantasía, en el noveno arte, tenemos bodas. Oye, ¿por qué no se van a casar los superhéroes, verdad? Sí, sí, además, como curiosidad, bueno, el año pasado hicimos parejas, que sí hay muchas, y sí hay matrimonios que, bueno, no han pasado así de puntillas sus bodas, o bien no se han publicado. Lo que pasa es que vamos a tocar bodas de cómic que hayan tenido su propio cómic y que bueno, haya sido reflejado el momento cumbre. Bueno, la verdad es que la pareja por excelencia es la de Superman y Luis, ¿no? Sí, hay que reconocer que esa es la pareja número uno por antonomasia en el cómic, lo que costó esa boda, lo que costó el que por fin se declarara Lois Lane, sí. Y hemos puesto el número uno por eso, porque después, bueno, Superman ya tiene más de 80 añitos, y hay que tenerlo en cuenta, que ha estado ahí, bueno, hace relativamente poco, en la época en la década de los 90 fue cuando se declararon, sí. Y sacaron un cómic, y en el siquiera sacaron una triple página muy chula que bueno, hay que reconocer que al que le guste más, que le guste menos, está hay que tener en cuenta, hay que tenerla en colección. ¿Y tú ves la serie de televisión esta en la que aparece Superman mozo? Sí, hay que reconocer, a mí me gusta mucho, me gusta bastante Smallville. Sí, sí, incluso, bueno, se están sacando también su propio cómic. Sí, pero ella nunca se entera, ¿eh? Nunca se entera que... No, ahora mismo está con la Lana, Lois Lane ya ha aparecido en la cuarta temporada, y bueno, a ver si que más que menos empieza ya ahí el roce y el cariño, y hoy a ver también cómo van a tocar ese tema en la serie, porque bueno, es uno de los puntales que ha tenido la serie, junto con el que Clark Kent vuelve por fin. Sí señor, bueno, pues Superman, Lois Lane, aquí tenemos como pareja superior, en estatus superior. Exactamente. Se casaron, ¿no? Exactamente, se casaron, tuvieron su propio cómic, y bueno, pues además les saqué la edición, fue muy chula. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, más parejas. Pues ahora estamos en el segundo lugar, sí. Otro de los clásicos, que es Spider-Man y Mary Jane. Hombre, esto también costó, ¿eh? Esto también costó, porque hay que reconocerlo, que Peter Parker no deja de ser pues el típico empollón, que nunca ha tenido suerte, encima, bueno, pues todas las nubes que se echa, se enrollan con el Duende Verde, o bien, pues, oye, acaban asesinadas por él, que es un pobrecito, tiene un gafe con el duende, que se va a hacer. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, apareció la pelirroja, y hay que reconocer que bueno, desde hace ya casi 30, no, más de 25 añitos, no llega a 30 todavía, sí. le está acompañando, y es una de las bodas más sonadas. Incluso, bueno, tuvo tanto éxito que le sacaron un especial Luna de Miel, sí. Que también fue bastante movido y fue muy curioso. Bueno, pues. También están aquí con mérito. Hay mucha desesperación entre las fans, porque claro, se les van casando, claro, Superman y Spiderman ya están pillados. Vamos, en el número 3. En el número 3 tenemos la primera boda que oficialmente tuvo el universo Marvel, que fue la de Mr. Fantástico y la mujer invisible. Invisible, sí. Claro, en aquella época no era políticamente correcto el hacerse cariñitos, o por lo menos demasiado cariñitos, vivían juntos. Sí. Pues hombre, quizá daba un poquito así de reparo, y lo solucionaron pues sí. en un anual especial, sí. De los Cuatro Fantásticos, y recurrió en todo el elenco de Marvel, estuvo allí vestido para la ocasión. Sí. Y la verdad es que fue un momento bastante curioso, y ahora bueno, pues queda a ver si en la segunda parte de la película sacan algo, o bueno, ya lo van a dar por hecho. En tu opinión, la Marvel casa mejor que la DC. La Marvel casa mejor, sobre todo porque ha sabido coger los personajes secundarios, aunque no tengan poderes, y sacarlos a la luz. Por ejemplo, DC hay mucho matrimonio, hay mucha boda, pues las hay de superhéroes de segunda, quizá por decirlo así, de segunda fila, o menos conocidos, y no les anda tanto bombo. El tema de las bodas quizás ha sido un tema bastante reticente para DC, sin embargo, Marvel la ha explotado maravillosamente, y bueno, pues se ha hecho de oro con los especiales. Claro, pues ahí tenemos ya casados a Mr. Fantástico con la mujer invisible, y me los imagino correteando por la suite nucial diciendo, el ¿dónde estás? Que no te veo. Lo bueno es que, oye, en las noches de boda siempre gana mucho eso de estirarse y demás, pero sí, sí, sí, sí. por lo menos ya sabemos por qué le llaman Mr. Fantástico. No, desde, ya se ha dicho. Desde luego, claro, es, Mr. Fantástico se puede estirar. Claro, en fin. Un topo así. Sí, sí, sí. A ver, más bodas. Tenemos la de Apolo y Midnighter. Esta es la primera boda políticamente incorrecta que ha tenido el mundo del cómic. Sí. Es la primera boda gay que tuvieron. Además, bueno, en Authority, que era la serie, por decirlo así, más gamberra, estamos hablando del equivalente en el universo Wilson de Superman y el equivalente a Batman. Sí. Uno muy rubio, muy fuerte, y el otro con mallas negras. O sea, estos son superhéroes gays. Exactamente. Incluso, bueno, les dejaron la adopción de una niña. Sí. Y bueno, fue una boda bastante curiosa, todo en una nave espacial, y llamó la atención, sobre todo porque, bueno, nadie se pensaba que fueran a permitirles el editarla, y sí, se atrevieron a editarla. Además, la boda fue muy curiosa, divertida, y es un número a tener en cuenta Authority. Pues aquí tenemos una boda homosexual también en el mundo del cómic, que está muy bien, así que tengamos de todo. Eso es. A ver, otra. Tenemos otra, de Conan y Bellit. Hombre. Esta es complicada de encontrar, además, esta sí que ha sido un reto encontrar el número. Existe, realmente está en la espada salvaje de Conan. Pero esta es la boda más sangrienta del cómic. Sí, porque además fue en un templo, después de una masacre. Sí. Deciden, junto con montados en la sangre de un dragón, deciden unir sus fuerzas y su espíritu para siempre. Es una de las veces que bueno, es una de las escenas extrañas para Conan en el momento en el que, bueno, no se declara, sino que decide unirse en guerra, en fuerza y en compañerismo con Bellit. No es una boda con el psiquiatra típico, pero están ahí y deciden, además, en una viñeta, que estarían juntos siempre y lucharían codo con codo durante toda la eternidad. ¿Qué? Es el final del número y, bueno, está ahí reflejado, y como curiosidad, vamos a ver, caprichito también entrarlo aquí. Sí, qué hermosas son las guerreras. ¿Verdad? En el amor y la guerra todo se vale, pues esta vez están unidas. Y qué bien me las vestían dos. ¿Verdad? A ver, después de Conan, ¿a quién podemos casar? Pues vamos a casar a Cíclope y Jean Grey. Hombre, que hombre. Esta, además, es una de las bodas que también trajo tela, porque primero se casó con un clon de Jean Grey. Sí. Fue así una jugada un poco extraña, lo que pasa es que después de mucho tiempo, ya también la Marvel se decidió que lleva siendo hora de casarlos, de dejarse de tonterías y de dar vueltas. Y en un número en la nieve y tal, lo dejaron muy muy bonito, con una portada muy espectacular a cargo de Andy Kubert, que hablamos de la semana pasada de él. Sí. Él fue el encargado de contarla gráficamente, y bueno, siempre nos quedará ahí el puntito, que estuvo muy bien. A ver, Cíclope, uno de los prebostes, ¿no?, de la Patrulla X. Exactamente, pues de 63, llorando por Jean Grey porque no le hacía caso, ahora por fin puede decir que se casó con ella, y bueno, pues ahí andaron. ¿Y qué pasó con el clon? El clon se transformó, después murió, después resucitó. Fue una de estas cosas maravillosas de Marvel, porque en el fondo no muere nadie. Sí. Y siempre lo utilizan para otras cosas. Bueno, pues tuvieron ahí un lío bastante curioso. Como Peter Sellers en El Guateque, ¿no? Sí, casi. Al final acabó en masacre, un poquito eso. Acabó en infierno, trajeron infierno en la Tierra. Y bueno, lo solucionaron más o menos como un apocalipsis. ¿Cómo se le ocurrió esta cosa? Bueno, pues ya hemos casado a la Patrulla X. ¿Y quién nos falta, entonces? Bueno, pues ahora vamos a tirar a la rama británica. Este es el que yo reconozco en capricho personal. El Capitán Britannia. Y Megan, que fue además el principio de la serie de Capitán Britannia, empezó cuando conocía a Megan. Uh-huh. Y el final de Excalibur, después de 125 números, fue la boda. Uh-huh. Hecha por Alan Davis, divertida, bonita gráficamente, y bueno, yo reconozco que la tengo con especial cariño, porque fue la primera serie que me compré yo solito. Uh-huh. Sin ayuda de nadie más, y sin que me la dejara nadie. Uh-huh. Y bueno, pues le tengo especial cariño, sobre todo porque es un momento que todos los fans de la serie esperamos, y hasta el último número. Uh-huh. No lo tuvieron, y en el último número lo cerraron así. Fue bonito, y sobre todo gráficamente fue un regalo que nos hizo Alan Davis, muy chulo. ¿Cómo te gusta Davis, eh? Sí, yo reconozco que soy gran devoto de Alan Davis, sobre todo, pues bueno, gráficamente y visualmente hay pocos que haya de le lleguen un poquito a nivel. Oye, ¿no tenemos alguna boda imposible, algún androide o algo? Porque... Sí, bueno, eso también tenemos a la Visión de la Bruja Escarlata. Sí. Que bueno, ahí tenemos una mutante y un androide, que el androide con sentimientos. Lo que hace la magia, porque la Bruja Escarlata con su magia, bueno, consiguió que fuera posible, incluso tuvieron niños. Caramba. Sí, tuvieron dos retoños hechos de un deseo de la Bruja Escarlata. Sí. Y bueno, aunque haya pasado el tiempo y el roce ya no hiciera tanto cariño, siempre está el sentimiento de que siempre estuvieron ahí, y bueno, pues echarían de menos siempre. Bueno, pues qué maravilla, cómo los hemos casado a todos, ¿eh? Sí, la verdad es que está curioso, y es una cosita que, bueno, también retamos a la gente a que nos mande alguna cosita, alguna boda que hayan encontrado en plan curioso. Sí. que siempre hay alguna, pues por ejemplo en el manga también encuentran muchos ojos, que eso también lo hemos dejado porque casi todas las series acaban en eso, tipo Culebrón, acaban con la boda feliz, sí. Pero bueno, siempre hay alguna cosita que siempre puede llamar la atención y que uno tendrá sus especiales y ahí estamos. Bueno, pues como llega el día de San Valentín, hemos hecho, gracias a Raúl Sogún, un top bodas de los superhéroes. Aquí se ha casado todo el mundo, Superman, el Spiderman, los gays, el androide con el otro, bueno, pues... Eso es lo que nos brinda la fantasía, ¿verdad? Hombre, también te permite estar en todos los niveles y, oye, es una excusa tan buena como otra cualquiera el tener una boda. Muy bien. Bueno, pues venga, a descansar un poquito, Raúl, que ha sido una jornada muy dura para ti. A eso vamos. Con tanto torneo y con... que está la tienda a rebosar. Sí, es que claro, abre la tienda y hay 5.000 personas esperando. Claro, claro, los tenemos aquí apoltonados, ya vamos preparando sacos de dormir para así aprovechar la noche. Muy bien, un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. Hasta la semana que viene.